compañero. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness! One step beyond! Sean bienvenidos aquí a su programa Pupilas Deportivas, conectando la visión del deporte. Tenemos información, como siempre, todos los martes. Damos la bienvenida aquí a su programa. De este lado el micrófono, Ángel Ángeles. Y de este lado, Mario Javier González, mejor conocido como La Survivor en otras ocasiones y en otras latitudes. El día de hoy nos acompañan los señores de Cusey Sports. Bienvenidos, si gustan presentarse. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Saúl Morales. Y yo soy Joel Valenzuela. Vamos a estar hablando también para que se adecúen, conozcan esas voces, próximamente van a estar por aquí con nosotros. Y tenemos mucha información, aparte del mundo del fútbol, que ahorita está bastante, bastante apagado, aunque sigue dando de qué hablar, ya viene. Digamos que estamos esperando el plato fuerte, exacto, del verano, que es la Eurocopa. Después de eso viene los Juegos Olímpicos, pero donde sí se está poniendo calientita la cosa es en Italia, que el día de esta madrugada en México, día de tarde en Italia, el presidente de Italia consideró suspender 2 años la liga, puesto que de nuevo el chantaje y los juegos arreglados se están presentando en la liga italiana. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a comenzar con una canción para hacer agradable su tarde. Vamos con algo de Blur, Shang Tzu, y volvemos aquí en Pupilas Deportivas. Pupilas deportivas. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Bueno, pues bienvenidos de regreso. Ahora sí, bienvenidos de regreso a Pupilas Deportivas. Y pues estamos aquí con los chicos de Cusey Sports. Y pues vamos empezando a hablar, ustedes, no sé, ¿cuál es su actividad principal ahorita? Ahorita por el momento estamos siguiendo lo que es el torneo de ingenierías y cubrimos principalmente todos los deportes a nivel internacional, pues, enfocándonos en el fútbol. Ah, ok, ahorita el torneo de ingenierías, estoy bastante desconectado de tal. Claro. ¿Cómo está ahorita, cómo está marchando la liga? Por supuesto, se acaban de jugar ahora lo que son los primeros octavos de final. Cuatro partidos avanzaron lo que viene siendo Milán, Real Civil, Antrax y Matute Remus. Avanzaron partidos muy buenos, la verdad, de Matute Remus contra Topos fue bravo. Se definió hasta lo que son penales. Y una celebración muy efusiva. Milán y Real Civil, como siempre favoritos, avanzaron. Y Antrax la sorpresa al vencer a Jalos. Órale, está muy bien. ¿Cuántos equipos iniciaron en la liga? La liga inició, había cuatro grupos, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero era muy variado la cantidad de equipos por grupo, ya que el de los jueves tenía hasta 13. Cuando los martes y miércoles a lo mucho había 9 equipos por grupo en este torneo. Pero sin embargo, el día de hoy dieron un gran espectáculo deportivo. A pesar de ser un torneo local y amateur, se jugaron partidos muy bravos, muy intensos, debido a que también todos los equipos estaban limitados en jugadores, ya que una controversia muy grande que hubo a lo largo del torneo es de que un jugador jugaba con todos los equipos que quisiera, pero a final de cuentas en el lunes pasado se pusieron bravos los directivos y dijeron que solo los jugadores que estuvieran registrados podían jugar en sus equipos. Ah, o sea que estaban jugando con, se podría decir que había mercenarios. Había cachirules en el torneo. Ah, eso está muy mal. ¿Menores de edad había también? ¿Menores de edad? De hecho, sí, hay un equipo del que jugaba los viernes que trae a 2 estudiantes de prepa. Y vamos a ver mañana en la siguiente ronda de los octavos de final, a ver qué pero pone el otro equipo, el equipo rival para esta situación. ¿Cuándo? Ahorita dicen que ya terminaron los octavos de final. Los primeros 4, faltan 4 mañana. Ah, ok, ya para pasar a cuartos. Así es. ¿Saben más o menos el día de la final? El día de la final se jugaría la próxima semana, aproximadamente en viernes, jueves, eso lo deciden los organizadores. Y lo que sí se jugarían cuartos de final, jueves y viernes, los de ahora se jugarían el jueves, lo que sería Milán contra Anthrax y... No, Milán, Matute Remus y Anthrax, Real Civil. Yo creo que a conveniencia del Milán, como cerró como cabeza de su grupo, él estaría jugando lo más cómodo posible el jueves a las 2 de la tarde, mientras que el Anthrax y el Real Civil sería muy raro verlos en un horario que no fuera distinto al de la 1 de la tarde que nos tienen acostumbrados. Ah, ok, digamos que los horarios ahorita prácticamente los están matando, puesto que estamos con un 40, 50... Bueno, primero el clima, estamos como a entre 28 y 30 grados con una humedad del 60% por las lluvias, y el otro factor es el que acabas de mencionar, que estaban mermados por la cantidad de departamentales, exámenes finales, etc, etc, etc. Y pues es una lástima de que una liga que está compitiendo tenga bajas de algunos jugadores interesantes por estos motivos, pero pues también hay que recordar que pues también venimos a la escuela, no es puro chacoteo siempre. Exactamente. ¿Y de aquí quién se ve como favorito de entre estos que mencionaban? Entre el Real Civil... ¿Los favoritos para ganar el torneo? Para ganar el torneo, ¿quién es el que se ve como favorito? Realmente la lucha está entre Real Civil y Milán, son los equipos más fuertes durante el torneo, con una diferencia de goles aplastante, de arriba de 80 goles. O sea, es una cosa de locos lo que están manejando. Y los equipos del viernes son competitivos, pero es una liga un poco más cerrada, el grupo de los viernes. Y el miércoles realmente no se da mucha posibilidad a un equipo de miércoles a llegar a la final. Entonces, ¿cómo están anticipando una final de Real Civil contra...? Tristemente el torneo se organizó para que se den semifinales. Ah, nada más. Exacto. Sí. Pues parecería que sería la final adelantada del Milán contra el Real Civil. No hay recopa aquí. No sé, a lo mejor los podemos mandar a la UEFA. Sí, ¿no? Libertadores, a ver si ahí sí ganamos algo. A la Conca Champions. La sudamericana, pero bueno. Entonces, la semana que viene también va a haber partidos, martes también. Claro, mañana hay 4 encuentros. Mañana 4. Y los cuartos de final se definen lo que es jueves, viernes de esta semana. Semifinales martes de la próxima semana. Y a la final, todavía no está definida la final. Que es en un solo partido, ¿verdad? No, exacto, es eliminación directa, no hay de vuelta. Directa, perfecto. Entonces, igual el costo ahí en la unidad deportiva y ya para... Sus dos pesitos. Exacto, 2 pesos palcos, como bien sabemos en la unidad. 2 pesos palcos, exacto. Sí, antes podías utilizar las gradas cuando... Podías pagar gratis gradas cuando estaba rota la reja, pero ya la cosieron, así que ya no se puede. Hay inversión. No, está bien también para que vayan a apoyar, ¿no? A sus amigos, sí, pues, si no, al menos ya ahorita que ya no hay muchas clases, pues si no apoyar, simplemente a desestresarse de todos esos departamentales que a todos nos tienen vueltos locos. Que saquen las bubucelas de Sudáfrica 2010 y todo. Exactamente, matracas, banderas, matracas, tambores, borras, ahorita no sé, barras estén practicando ahorita que el Atlas y las Chivas no están jugando, pues ahí vayan a calentar, señores. Vayan a calentar un poco. La de los Leones Negros también. Ah, claro. También he hecho de medio tiempo ahí con las porritas y todo. No, tristemente no hay porritas, amigo. Pero hay que ir viendo. Bueno, pueden. Hay que ir viendo. Exactamente. Pues no sé, el Milán se defiende, el Milán se lleva pura chica química farmatobióloga que están de buen ver. Ah, pues otro. Saludos, porque no me pena. Saludos del E para allá. en el otro centro universitario. Y más allá. Bueno. Así pues, es que pues diversión, desestrés y hasta un taco de ojo se pueden llevar, pues si es que asistan a estos partidos de la Liga de Ingenierías. Y otra cosa, el premio choncho de la final, ¿qué es? Bueno, supongo que el trofeo y el título de campeón. Claro. Hay una bolsa acumulada de 6,000 pesos. Por eso es tanto interés en los equipos en ganarla, obviamente. Y son como 30 cartones de caguama, ¿no? Sí, se aguanta. Sí, realmente es un botín algo jugoso. Y por eso el nivel que se está viendo es muy bueno para ser una liga amateur realmente. Hay jugadores destacables dentro del torneo como lo que es Pablo Cárdenas. Bobadilla también son jugadores muy, muy buenos en el torneo. Perfecto, entonces 6,000 barotes, ¿no? 6,000 bolovanes que se pueden llevar el campeón. ¿El subcampeón se lleva algo o se va con la cola entre las patas? Solamente un bonito recuerdo, supongo, no sé. Uy, como decimos, el segundo lugar... El segundo lugar no es el último en perder, es el... ¿No? ¿Cómo iba? El segundo lugar es el primer perdedor. El primer perdedor, bueno, ni hablar. Entonces ahí está, para que se anime también, y no saben cuándo va a empezar en Norte, que termina este torneo la semana que viene aproximadamente, ¿cuándo se vuelven a abrir inscripciones? Se abren inscripciones iniciando el semestre. La primera semana, la primer semana de cada semestre se abren las inscripciones, y creo que son 3 jornadas para meter equipos. Con un máximo de 15 jugadores en un inicio. Es importante tenerlos seguros, porque ya al final, para que no se presenten problemas como esta vez, de que no, pues ya trabajan, descachirones, exacto, porque ya tuvieron que pedirle CIFE y todos los jóvenes para poder validar el partido. Lo que es que eso es bueno, ¿no? A cierto punto, ya de tener tus jugadores, sabes que vas a jugar conmigo esto, no puede que venga el otro. Sí, simplemente un registro, claro. Porque supongo que no puede jugar un clásico Isaac Terrazas 3 partidos siendo expulsado en 2, amonestado en el otro y jugar un cuarto. Claro. Y aparte y es bueno también que tenga, también como mencioné, un torneo amateur, que tenga ese control. También es exactamente, el hecho de que sea amateur no quiere decir que sea desorganizado. Exacto. Y bueno, ya está, para esperar también esta semana que viene. Vamos a estar acompañando también con los señores de Cosey Sports, que nos estén informando también los resultados de esa ya semifinal. ¿Semifinales? Ya estaremos en semifinales. Sí, bueno, semifinales. Para que estén bien también de la final. Y bueno, entonces vamos pasando a hablar de fútbol internacional, ¿le parece, señor Mario? Así es, como le dimos los avances, el presidente italiano. Dijo, ya no es Silvio Berlusconi, para que no le digan viejo puerco. Amenazó con suspender 2 años la liga, que en realidad no puede ser, puesto que se dice que la Federación Italiana de Fútbol es una dependencia gubernamental. Así es que tiene todo el poder para suspender la liga 2 años, porque de nuevo se han encontrado algunas muestras de corruptelas dentro del fútbol italiano. Como recordamos, hace aproximadamente 3 años, hace 6 años, ya hace 6 años de lo sí, del Calciopoli, esa tragedia que hubo con la Juventus. Con la Juventus, ¿no? Sí, de hecho, exacto. Descendió. Le quitaron 2 scudetos, todo lo del Inter también, que estuve ahí inmiscuido. Esa vez pasa más por lo de Antonio Conte, también por lo del Siena, por eso se menciona el nombre de la Juventus, pero es por lo que hubo el año pasado, la temporada, cuando salvó el Siena, logró el ascenso con el Siena. De hecho, también se estaba rumorando, ¿no?, en días anteriores, que también de los del Inter de Milán estaban inmiscuidos en eso. Sí, desafortunadamente, si aquí sienten que este país y el fútbol mexicano está manejado por gañanes, en Italia los intereses son aún más, aún son mayores con respecto a eso. Recordemos que se dice que antes la mafia más poderosa del mundo era la mafia italiana, la Cosa Nostra. Y ahora, pues, quitando todo lo que manejamos en los últimos 6 años en este país, la liga, el fútbol italiano ha sido manchado muchas veces por compra de árbitros, sí, arreglos de juego, no sé, cosas que realmente le quitan lo bonito al fútbol. La esencia del fútbol. Y aparte, pues también, digamos, es un fútbol muy vistoso, entonces pues le quita todo ese... El prestigio, ese de la prestigio, liga. Exacto, ese prestigio que tenía y que tiene todavía, pero va mermándose poco a poco. Pues una lástima por el fútbol italiano. Entonces vamos con música, güero. ¿Qué tenemos para ir con música? Ojo de tigre, The Survivor, Eye of the Tiger. Bueno, vamos a hablar de box después. Así es, hay una nota de box. Una nota bastante interesante. Volvemos. Pilas deportivas. We'll be right back. perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cosein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CoseiNetwork.net. El espacio deportivo de Radio Cusey. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas. Y sí, escuchamos algo de Survivor, la canción de Eye of the Tiger, porque tenemos una nota de box. Generalmente no hablamos de box en este programa, ¿verdad? Casi siempre al final. El Canelo le va a ganar a fulanito. Exacto. El hijo de Chávez le va a ganar a fulanote. Sí, pero... No, pero esta nota va un poquito más aparte de lo que está ocurriendo. Sí, de hecho es un poco trágica, puesto que el lunes por la mañana se estaba confirmando que iba a pelear Paul Williams con el Canelo el próximo septiembre. Y desafortunadamente, horas más tarde se confirmó que esta pelea no se llevaría a cabo por indisposición de Paul Williams, ya que el domingo en la madrugada manejaba su motocicleta en la ciudad de Atlanta y tuvo un percance, se cayó de la misma. Y ahora por lo que está luchando este boxeador es por no quedar en silla de ruedas, porque al parecer está paralizado de la cintura hacia abajo. Sí, bueno, este individuo, pues, Paul Williams, que también fue campeón mundial en dos divisiones distintas, pues va a estar sometiéndose a una cirugía para proteger su salud más que nada, ¿no? Proteger también el tronco superior de su cuerpo y ya no digamos volver a boxear, principalmente una estabilidad de salud. Y bueno, digamos que ahorita lo más importante es su salud antes que el deporte. De hecho, mermaría, en dado caso de que se recuperaría, se duda que regresaría a boxear, puesto que, pues, imagínate un golpe que le dé. Claro. Un golpe fuerte que le llega a la cabeza. Aquí lo importante es la condición del boxeador realmente, porque su vida cambió drásticamente y es una pena para él, porque estaba en buen momento Paul Williams. Exactamente. Y era una prueba dura para el Canelo, sí, una prueba de verdad para sus detractores, de que ahora sí lo ponían puro. Le ponían puro costal. Exacto, que le hicieron el cáncer de próstata, que le pegaba puro arriba de 40, o sea. Finalmente tenía un verdadero oponente enfrente y ocurre la tragedia, y esperemos que se resuelva pronto para ambos. Exacto, que en caso de que se confirme esta tragedia, como comentamos, pues él se despediría del boxeo con una marca de 41 victorias y 2 derrotas. Y este, pues, norteamericano ha protagonizado funciones también memorables, en las que se destacan dos contra el argentino Sergio Martínez y una frente a Antonio Margarito, sin manos de yeso en esta ocasión. Sin yeso en esa ocasión. Bien, y otra nota de boxeo, se rumora lo que todo el mundo ya, esta pelea va a ser como ¿qué venía siendo? Es como otro Chivas América que llevó un tiempo que cada 15 días había. Claro. Pues viene la cuarta edición de Pacquiao contra Márquez. ¿En el Zócalo o dónde va a ser? Para que ahora sí gane Márquez. Yo creo que sí, porque según el historial llevan un empate, 2 derrotas Márquez, bueno, una derrota y una ganada que fue robada. Pero sí, así es que se parece que para octubre se llevarían las hostilidades de nueva cuenta, ya que Mosley le estaba huyendo mucho a Pacquiao. Y Pacquiao lo lleva a Mayweather. Exactamente. Es una corredera todo esto. Sí, es como cuando juegan gallitos con globos. Pues así están todos. Un consejo para Márquez sería que utilizara el escudo de la América, ¿no? A ver si ahora sí le favorecen siquiera con eso. Pues no sé, imagínate, la otra vez utilizó uno del PRI y así le fue. No, pero tan lejos de Las Vegas y tan cerca del Azteca, o sea. Eso que lo sería un buen lugar, ¿no? Que gane esa pelea. Sí, además las gradas estarían muy incómodas, pero... Bueno, pues ya estuvo Paul McCartney en el Zócalo, que no llene. Que no llene Margarita. Que por cierto, hablando del América, para todos los seguidores de Pupilas Deportivas, amigos del señor Mario, de todos nosotros, felicidades para todos ustedes, porque cumplió 7 años de su último título. ¿Sí? El 29 de mayo, cuando vencieron a aquellos Tecos en la gran final del torneo de clausura 2005 y consiguieron su 10º campeonato oficial, en los cuales no cuentan los del Champions ni los que han ganado en Sub-20. Pero están conmemorando. Y tampoco debería de contar el que le ganó al Necaxa. El que le ganó al Necaxa. Están conmemorando su fecha histórica este martes. Hace 7 años exactamente lanzaron su 10º título. Aquellos poderosos Tecos de Ludueña. Ludueña era un joven en aquel momento. ¿Y qué me dices del Pony? Del Pony. No, el Pony estaba en Santos. Bueno, pero era muy pudor. Sí, bueno. Y fue un domingo 29 de mayo. En aquel título donde su ídolo, señor del Ajaccio, levantaba el trofeo. Ah, el señor François Memé. ¿Cómo? François Memé, Memo Francis. Que hablando ahorita del Pony Ruiz, él es el que encabeza la lista de transferibles en los Tecos. Pues ya, como dices, ya hundido el barco, pues va a rescatar lo que se pueda. Sí. Lástima, lo que me da una lástima es que descendió el equipo y se retiró un gran futbolista. Un histórico del fútbol nacional. Un histórico del fútbol nacional se fue el señor Leaño. Una pérdida para las canchas del fútbol mexicano. Exactamente, ya no sabemos, de hecho entre él e Isaac Terraza se llevaban el título de quebrar más jugadores. Ahora ya no sabemos quién podría ser el siguiente, quizás Pepe del solo Real Madrid. Solo hay uno que se llama Castromán. Puedo ocupar su lugar. Exacto. Que bueno, también ahorita lo que estaban diciendo también de Julio Devino, Pony Ruiz, Braulio Luna y Cristian Martínez. Pura sangre nueva. Oh, sí. Pues lo más rescatable sería ¿quién? El Pony. Era lo que le faltaba a Estudiantes, realmente una renovación de sangre nueva, porque mucha experiencia pero poca velocidad. Exactamente, ya necesitaba cambio de aceite porque ya traía mucho kilometraje. También no es que se corra mucho en nuestro fútbol mexicano, pero hay niveles realmente y ocupan una renovación de fondo si quieren ascender en el próximo torneo. Sí, también están diciendo que por aquí Chivas, ¿no? Que cruzó, podrían sacar mínimo un refuerzo lo que de los desbaratados del Tecos. Que la lista completa es la siguiente. Pues, tal cual, ya no más falta que los pongan al equipo Tecos ahí en la 5 de febrero, sí, para, ¿verdad?, desmantelarlo bien. Cristian Martínez, Osvaldo Alanís, el Gabriel Rangel, Mario Rodríguez, Guadalupe Martínez, Braulio Luna, Freddy Vareiro, Duilio Davino, Nelson Pinto, Pablo Metlich, Eduardo García Horta, Rodrigo Ruiz y Eduardo Lillingston. No, pues sí, ya puro veterano, pero... En dado caso, pues yo creo que si en el Teco no siguen en la primera A, yo creo que cualquier otro equipo de la primera A, como un hombre de refuerzo, de experiencia, lo puede fácilmente contratar. Exactamente, pues ahorita lo que quiere es recapitalizarse Tecos para, pues, ya esa institución que depende de la Autónoma ha estado mermada, puesto que uno de sus negocios, que era el 8 Calumnias, ya dejó de expedirse en la ciudad, se pelearon los Leaño, tú dame mis canicas, yo no juego, así es que lo que están haciendo es desmantelar el equipo, ojalá no se pierda la franquicia, y pues a ver si regresan para el siguiente torneo. Se ve difícil, pero ojalá que sigan al menos. Por lo pronto vamos a disfrutar los partidos Leones Negros contra Tecos. Exacto. Duelo de estudiantes, tapatíos. Bueno, también de lo que se está viendo, también en otras noticias, ya por fin, ya Resguardado acepta, ¿no? Que ya me voy al Valencia. 4 años, muy buen contrato. Muy buen contrato también. Así es, por fin, después de... ¿Cuánto tiene con el...? 4 años también. Bueno, en 2008 se fue con el... Deportivo La Coruña. Va a cumplir un sueño el joven tapatío, jugar la Champions, pues sí. Lo que lo motivó a firmar con los Naranjeros. Que aparte también esto le da un poquito más de renombre y más experiencia a este seleccionado nacional, por lo cual tenemos enlaces de España, parece ser. Venga, Manolo, dime cómo estamos. Gracias. A ver, venga. No te escuchamos, Venanfio, más fuerte. ¿No está abajo? Por el gusto, tiempo.com. Ahí estuvo, ahí está el enlace desde España. Desde España. Pues cumplió su palabra de que iba a ascender al Depor, ¿sí?, inmediatamente. Y ahora sí ya se puede retirar, pienso, con la cabeza en alto. Exactamente. Y yo creo que toda la afición se lo va a agradecer. Sí, recordemos que le recriminaban mucho, ¿no? Exacto. Que... el torneo pasado, cuando desciende, el contraste de un año en otro. El año pasado lo querían matar y ahora sí se le entregaban a los jueces. Ahora no quieren que se vaya. Exacto. Pero sí, ya lamentablemente está. Así le pasó a un poquito, bueno, no tan trágico a Hugo Sánchez, pero aún así, cuando llegó primero a los colchoneros, cuando era jugador, cuando se fue al Atlético, se le ofreció al Barcelona. El Barcelona lo mandó olímpicamente por los chescos. Y cuando se fue al Real Madrid, la afición lo odia, Hugo Sánchez, la afición del Atlético, porque se fue al rival más odiado. Y pues los mejores años del fútbol español, que los mejores años de Hugo Sánchez en el fútbol español, pues se los dio al Real Madrid. Exacto. Que pues todavía fue con el Barcelona. Mira, nosotros tenemos esta joyita, la damos a ti, pero no se la des al odiado rival. Exactamente. Sí, le salió el tiro por la culata. Historia que se puede repetir con el Kun Agüero, porque del Man, ¿sí?, City, pues, se rumora que podría emigrar al Real Madrid. Al Real Madrid. Bueno, me encontré una tablita de movimientos de la liga. No sé si quieren que la, claro, la nombremos. Sí, el equipo, el América de alta, ha dado a Adrián Aldete y a Lampros con Togarinis. Dios mío, ¿quién es ese? No tengo la menor idea. Venga, promotores. Exactamente. Ya ves que una vez creo que el. Dijeron que a quién le vendieron, a la América le habían vendido unos argentinos que superjugadores y resulta que eran luchadores. Estamos hablando de los 60, 70 y pues se los es compraron, que América, carísimos. América compra con videos, un buen video que le hagan un jugador de Sudamérica y es un crack en el América, suben esto. Exactamente. Bajas, Vicente, Matías Buoso y Daniel Márquez, así es que Buoso por fin se va del América después de que su señora lo puso la temporada pasada, como dicen, en algunos dilemas. Que porque no lo dejaban jugar. Y se rumora que podría ir al Atlas, ¿no, Buoso? Es exactamente lo que estaba rumorando. Que y viene. Los rumores precisamente para el América suenan Diego Forlán, que lo veo... No, Forlán no, dijo que ya. Se quiere quedar en el Inter. Ya firmó un año más. Ya firmó con el Inter. Sí, porque no le convenía venir hasta acá. Como siempre, jugador que viene con buen nivel y llega al América... Exacto. Desaparece el nivel. Es que de hecho venía a petición de Benítez. Dijo que Buoso ya no quería nada con él. Entonces pedía a Diego Forlán. Le gustan más güeros, dice. Le gustan más güeros. Bueno, también está Pablo Muché, Aldo de Nigris y Giovanni Moreno. También he escuchado algo de Pablo Aymar, ¿no? Del Benfica. Exacto. Pero bueno, vamos con música y volvemos rápidamente. Ahorita para dar bien, así como queda definida la liga. Hagamos de cuenta. Pasó nada, que no hubo mordidas ni miradas. Hagamos de cuenta que no nos vimos, que no nos acostamos. Ni nos sé. Facebook como Cusey Radio FM. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. No te pierdas todos los miércoles. Oye, chavo, ¿esto no es Woodstock? No, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Subías en el tiempo, no dejar nada bueno. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Cusey. Búscanos en Twitter. @ Radio Cusey FM. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. ¡Fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Line for Games. Martes 9 de la mañana. A través de Radio Cusey. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche. Sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en línea. www.radio.cuseynetwork.net. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Estamos de vuelta en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Saludos para la señora que se nos está escuchando. Saludos para Carlita, saludos que nos está escuchando allá en su trabajo. Saludos y un beso. Tenemos también información que el señor Mario nos iba a comentar de cómo se ha movido el mercado de piernas aquí en fútbol mexicano, para pasar al todo a la sección favorita, todo menos fútbol. Así es, ahora dejen más encuentro, dejen busco en la computadora los resultados. Pero aquí está el sonido de las teclas. Muy bien. Ah, malditos archivos, ¿cómo se pierden? Bueno, los siguientes movimientos eran del poderosísimo equipo de Cancún, alias el Atlante. Queda en la sección bonita. A ver, señor, en lo que busco, a ver, Lo más sonado del Atlante era que iban a hacer el fichaje bomba, ¿no? Al traer a Hernán Crespo. A Hernán Crespo, pero eso ya está totalmente desmentido, ya que el jugador ni siquiera tenía idea que había un equipo llamado Atlante, y mucho menos. Así que yo creo que podemos ir desechando esa posibilidad de tener a Hernán Crespo en la Liga Mexicana. Bien, pues las altas que ha dado hasta ahora es al director técnico Ricardo La Volpe, viejo conocido, y a Jorge Villalpando. Bajas ha dado bastantes. Alférez, Francisco Fonseca, el Kikín se quedó otra vez volando. El Kikín se va. Creo que va a ser un fichaje importante, porque hay una gran pelea por ese jugador. Exactamente, los sillones cojos, a ver, necesitan algo con qué nivelarse. Sí. A ver a quién le queda la malaria el Kikín, Exactamente. Alex Diego, Jorge Hernández, Mario Ortiz, Luis David Vázquez, Oscar Vera, José Joel González y Ulises Mendívil son las bajas del Atlante. Los rumores eran Hernán Crespo, José Ortiz, Matías Carruso, Javier Muñoz, Mustafa, Félix Borja, Sergio Escalante, Miguel Ayón y Esteban Paredes. Que precisamente Félix Borja, y parece que lo van a dejar ir, ¿no? Del Pachuca. Parece que no le llenó los ojos Hugo Sánchez. No, parece que no. No, pues es que si traen a Nery Castillo, entonces yo creo que... pues alguien va a sobrar. Exacto. Ahí. Exacto. Bien, el Atlas hasta ahorita altas únicamente es Sergio Amaury Ponce. Amaury Ponce, ex Chiva. Y bajas, Francisco Torres, Guillermo Rojas, Giancarlo Maldonado, hasta que Jorge Samohili, Mauricio Romero, Diego Campos, Guillermo Martín, Francisco Canales y Luis Robles. Rumorados son Héctor Mancilla, Matías Bozzo, Diego de la Torre, Carlos Morales, Walter Ayobi, Francisco Acuña y Ciña. También he visto que ayer para el Atlas estaba ya prácticamente confirmado el Negro Sandoval de Monarcas. Negro Sandoval. Firmando ya para el equipo rojinegro y un rumor bastante ridículo, pero rumor finalmente de buena fuente que Cuauhtémoc Blanco podría figurar para el Atlas. Lo dudo mucho. Pues sí, pero... Son rumores. Exacto. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, altas hasta ahorita únicamente a John Van Scott, del director técnico. Y las bajas son bastantes. Edgar Mejía, el Chor Mejía, Antonio Salazar, Liborio Sánchez, que se creía que se quedaba en el Chiverío, pero ya definitivamente prefieren deshacerse de él. Exacto. Dionisio Escalante, Jorge Mora, Javier Redesma, Sergio Arias, Sergio Rodríguez, Sergio García, Gonzalo Pineda, Sergio Amaury Ponce y Edgar Solís. Y los rumores, Oribe Peralta, Aldo de Nigris, Rafael Márquez Lugo, Gerardo Lugo, Aníbal Zurdo, Leobardo López y Néstor Calderón son los que se rumoran para el Chiverío. ¿Desde cuándo ya están buscando a Néstor Calderón? También como en su tiempo buscaban a Pablo Barrera. También es Aníbal Zurdo, es buen jugador allá en la Liga de España. Sería un buen fichaje, algo llamativo y diferente para la Liga y para el ataque de Chivas. Pues sí, una lástima por lo que estaba diciendo, que ya se les está yendo Marco Fabián, pero pues... Sí, pero es que Marco Fabián ya no regresa a Chivas. Sería lo mejor para él y para la selección en un futuro. Sí, que no se quede como otro venado, ¿no? Exactamente, que se quedó en Próspero. En la promesa. En la promesa. Y que no se vaya como Omar Bravo ya muy tarde. Exactamente, que Omar Bravo lo mejor que hizo en España fue encabezar el equipo de, no del sueño, el equipo de en pesadilla del fútbol español, el delantero estrella. Los encaminó al descenso. Al español del Barcelona, no, al español. También, bueno, un poquito más rápido. Cruz Azul, a Memo Vázquez ha dado de alta, Querétaro a Carlos de los Cobos, Jaguares, León y Monterrey no han tenido altas. Morelias, Rumano Barromano como director técnico, Pacuca al Pentapichichi, Ego Sánchez, Puebla no ha dado altas, Pumas a Joaquín del Olmo como director técnico, Emanuel Villa, Martín Romagnoli, Jaime Lozano y Luis García. No el comentarista. Yo dije ya Luis García y Martinoli. No, lo sacamos. ¿De qué te vas a disfrazar? Sacándolo del retiro. No, que de hecho lo que mencionaban, ahorita con respecto a las contrataciones de los Pumas, que de hecho lo mencionaba en el periódico Record en una columna, que pues que fue bastante ejemplar, ¿no? Que lograron identificar lo que necesitaban, jugadores que ya se han comprobado por experiencia, que funcionan en sus respectivas posiciones, como lo fue Jimmy Lozano en Cruz Azul, Tito Villa también en Cruz Azul, Romagnoli en Toluca y Luis García, que ha hecho goles con Puebla. Pero dentro de estos cuatro jugadores solo se gastaron, por eso del pacto de caballeros, porque terminaron sus contratos, 2.4 millones de dólares por los cuatro. Un tanto desleal, porque a Memo Vázquez le dijeron no te vamos a traer refuerzos y por eso le emigró a Cruz Azul. Exacto. Y justo en cuanto se va a traer a Joaquín del Olmo, que costó 11.5 millones de pesos para quitar el contrato y aparte los refuerzos, rara la forma en la que se maneja Pumas, pero digamos que ya revelaron por cuidar los centavos descuidaron los pesos. Ándale. Pero ya revelaron que los fondos son ajenos al club. Así que ahí habrá que investigar por dónde vienen esos fondos para... No solo en el calcio hay tranzas, ¿eh? Ah, no, claro que no, cuando has visto eso en el fútbol mexicano, ¿no? No, no aquí creo nunca que se sería la primera vez, ¿no? Algo sí, así. Sí, no, de hecho... caso inédito. Hay que desmentirlo de inmediato. No, aquí no es. No. Sí, lo dijo Blatter, que aquí todo está bien. Todo está bien. Aquí dijo Bora también, yo respeta. bien, San Luis únicamente a José Luis Trejo como director técnico. Santos a nadie, Tigres tampoco. Toluca acaba de dar de alta a Enrique Mesa como director técnico y a Juan Carlos Cacho. Y los Cholos, que se están preparando porque el siguiente torneo quieren salir rabiosos, es Fidel Martínez, Alfredo Moreno y Diego Olcina. Perfecto. ¿Y de León? Pues no se ha dicho nada, pero se rumoraba que probablemente Martín Bravo. No. ¿Quién crees que se ve que está rumorado para el León? Díganos. Ah, el Kikín Fonseca. Kikín Fonseca, Kikín para, Fonseca León. Para León. Ya Tulio, todos los que ¿ya mencionamos que ya, rápido? Que ya digamos que ya tienen alto kilometraje, están apuntando hacia León. Francisco Fonseca, Duilio Davino, Francisco Araiza y Edgar Benítez. Qué abusivo, ese es el nuevo, no se vale. No, que de hecho había declarado Guillermo Matosas que él no quería que se cambiara tanto el equipo, porque fue algo que él había acordado, que porque sería una traición a sus jugadores. Exactamente, pues recordemos que digamos en los últimos años el único equipo que ha respetado la base de los jugadores con los que ascendieron fueron los Indios de Ciudad Juárez. Y de hecho pues llegaron a semifinales. Exacto, de parte de León es un equipo que trae esa filosofía, esa mentalidad muy propia y en sus dimensiones de la primera división de la Liga de Ascenso, pero se la rifaron por el equipo y lo lograron ascender después de tantos años de malaria. 10 años de malaria. Tuvo que ir el Papa Benedicto para que pudieran ascender y sería una traición tremenda que los cepillaran por gente como el Kikín. No, y que aparte, o sea, el León desde primera ya tiene plazas de extranjeros ocupadas. Entonces, como estaba el equipo en primera, no sé si va a seguir el mismo equipo, el mismo plantel, pero por ahí poniéndole un buen defensa, otro extremo y pues digamos que reforzando su columna vertebral, un defensa, un medio y un delantero con y eso, con eso tiene León para dar otra. Sí, León es una muy buena plaza que hay que cuidarla y cuidándola se puede dar buenas cosas en esa ciudad, clásicos muy buenos. Clásicos. De hecho, lo que comentábamos hace ya tiempo, que León, solo por debajo, que en esos momentos es Pumas, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, Chivas América y nada más. Esos son los Santos, que Santos lleva 3. Tiene 4. Está dentro de los que tienen más títulos en el fútbol mexicano, porque León tiene 5, igual que el Pachuca. Así es que pues fue importante que regrese este viejo conocido al fútbol de primera división. A ver si le quita la moral de Cruz Azul. Exactamente, de hecho yo estaba de que si el Santos no quedaba campeón, ya le empezaba a hacer competencia al Cruz Azul. A duelazo de malos, pero... Exactamente, no, pero pues precisamente quedó campeón el Santos. Bueno, entonces ya tenemos el bloque, un pequeñito bloque de todo menos fútbol, señor. Así es, vámonos. El domingo fue el domingo más esperado por todos los aficionados al automovilismo, puesto que dos de las carreras más afamadas o con mayor prestigio en la Fórmula 1 y en Europa y en Norteamérica, la Indy, se realizaron el mismo día, que fue el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis, que ambos marcaron algunos saborcitos diferentes, puesto que hasta ahorita la Fórmula 1 habían 5 carreras, 5 ganadores diferentes, 5 equipos diferentes, no había repetido ninguno, y en esta ocasión quedaron de la siguiente manera: Mark Webber de Red Bull queda en primer lugar, Nico Rosberg de Mercedes, que también está consistente esta temporada de la Fórmula 1 es que ya el año pasado a estas fechas ya sabíamos casi ¿Quién iba encaminándose para llevar una... Exactamente, que Vettel iba a repetir campeonato. O sea, y en esta no hay nada para nadie, no hay un dominio de Ferrari, no hay un dominio de Mercedes, no hay un dominio de McLaren, Equipos que no sobresalían como Williams, que el año pasado hizo 8 puntos a lo mucho en toda la temporada. El mismo Sauber. Sauber también, ya tuvo un segundo lugar, nunca había tenido un segundo lugar desde la creación de este equipo. Y pues todo ha sido cambiando, ha sido muy inconsistente, pero le ha dado un sabor que ya tenía mucho la Fórmula 1, que no tenía, porque a partir del 97 en adelante, únicamente veíamos a Ferrari compitiendo con McLaren. Después fue Ferrari compitiendo con Renault, sí. McLaren con Renault, y ahora Red Bull contra todos. Y pues este año no hay nada para nadie, nada hay escrito. Todos tienen posibilidades de ganar, puesto que está muy voluble las posiciones. Así es que se está poniendo interesante la Fórmula 1. Bueno, en tercero, Fernando Alonso. Cuarto, Sebastián Vettel. En quinto, Lewis Hamilton. Sexto, Felipe Massa. Paul Di Resta queda en séptimo. Nico Hülkenberg llega en 8. Kimi Raikkonen, el Iceman, en 9. Bruno Senna, en 10 del equipo Williams. Sergio Pérez, a 11. Se quedó a más una vuelta y más un lap. Jan-Erik Werner, de España Racing Team, queda en 12. Henji Kovalainen en 13. Timo Glock 14. Kartikeyan queda en 15 y Jason Button en 16. Los demás pues abandonaron por algunas cuestiones mecánicas o físicas. Y del otro lado del charco, para este lado, Dario Franchitti se lleva las 500 millas de Indianápolis, que es la carrera en Norteamérica con más tradición. Digamos que son las grandes en el mundo, es el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Y el Rally Dakar, que cada uno tiene su sabor diferente, pero es curioso que siempre se da, a pesar siempre son muy celosos los aficionados de Fórmula 1 con los de Indy, y de todo el fin de semana de carreras es bastante bueno. De hecho, pues cumplió la expectativa, las 500 millas de Indianápolis. Así es, fueron bastante peleadas. Tenía mucho que no veía los diseños aerodinámicos de un auto Indy, y sí están bastante raros. Ya de parecer antes una cobra o una mantarraya, ahora parecen, no sé, están muy cachetones los tanques hacia los lados. Y por otra parte, las mismas 500 millas de Indianápolis, un viejo conocido, Michel Jourdain, corrió, tenía aproximadamente unos 5 años que no corría, no, sí corría, pero estaba corriendo en rallies, en categorías, un tiempo estuvo en NASCAR, estaba manejando, digamos, carros stock, tenía como unos 5 años que no manejaba un auto fórmula, y pues para tener tanto tiempo sin estar entrenando y regresar y quedar en 19 en las 500 millas de Indianápolis, le fue muy bien. Un regreso respetable. Exactamente. Pues inician alrededor de 40 autos. Exacto. Bueno, pues ahí está también. ¿Cuándo volvió la carrera? ¿La Fórmula 1? La siguiente. No, creo que descansan esta semana. 15 días. Dentro de 15 días hay nueva carrera. 15 días, perfecto. Va a estar el pendiente. Ya cerca también, tu americano. Ya esperemos que ya. Bueno, ya por lo pronto, la Injury League ya está. Ya empezó. Ya empezó. No se pierdan. Que de hecho vinieron al DF. ¿Ah, sí? Y hubo un partido hace... ¿Qué fue? El 5 de mayo. 5 de mayo. Gracias, 800 pesotes hasta adelante. Ah, pero pues si te toca en la zona de anotación, ya sabes que ya sabes que siempre puedes abrazar. Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos y llegamos al final. ¿Para quién? Para Iván Valdés. Dice que saludos para Iván Valdés, que le gustó la foto del pastel, no sé a qué se refieren, pero bueno. Saludos. ¿La foto del pastel erótico? Ah, ya sé qué pastel. Bueno, hablando de pasteles, señores, ya cerca el primer aniversario de Radio Cusey FM. Estén pendientes a ver qué se va a realizar. Y síganos también en Twitter. Mínimo, hacemos una bacanal en mi casa. Nos vamos a despedir con Black Sabbath, Iron Man, que ahorita me acordé que también el circuito de Mónaco se llevó ahí parte de la película, ¿no? De la segunda Así película es, de Iron Man. La escena de la pista de carreras en Mónaco. Perfecto. Pues nos despedimos. Bueno, yo fui Mario Javier González, conocido también como La Survivor. Saúl Morales, de Cusespor, aquí con Pelas Deportivas. Y Joel Valenzuela, también conocido como El Coller. Vamos a seguir participando. Muchas gracias por habernos invitado. Ángel Ángeles de este lado, el micrófono. Gracias, señores, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Síganos, Kusai Sports. Adelante. Sí. Vamos con Black Sabbath. Hasta la próxima. Pupilas deportivas. Deportivas. Cusey Radio FM. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.